Usted está ligado a mi adolescencia, porque en el 72 me tomé el 5, yo tenía 16 años, y me fui a ver Las Brujas de Salem. Ah, con Alfredo. Con mis amigos de quinto año. Y salí... Eso fue un gol. 3 años en cartel. ¿Cuánto estuvo? 3 años. ¿Tres años? De martes a domingo. Sábados y domingos 2 funciones. Hasta la última fila del Pullman. Un día quedó la última fila del Pullman vacía y al final se preocupa. Vamos a tener que bajarla. Vamos a tener que bajarla. ¿Pasan esas cosas ahora salvo con... No pasan. ¿Con Teatro Clásico? Sí, no. Con Agosto pasó. Con ¿Pero Agosto, es una excepción? El año pasado, es una excepción. ¿Por qué no pasa más eso? Siendo que se habla tanto de... la multiculturalidad y el tipo de público. Bueno, hay muchos teatros en Buenos Aires, chicos, pero trabajan viernes, sábado o domingo, o un día en la semana. Pero pensemos que en los años 50 había 50 teatros grandes, más todos teatros independientes. 50 teatros grandes de 800 localidades, a para arriba, como el Astral, que tiene 1000 y pico, el Nacional, que tiene igual. Y después estaban los teatros independientes que tenían 200 localidades, 150, y se llenaban. Nuestro público siempre ha sido muy teatralero. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Agustín Alezzo. Ahora que dice esto, usted hace comercial, oficial y off. Sí. No debe haber muchos que hagan esto. ¿Se siente más cómodo en alguno? Sí, en el off. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero. Siempre hago lo que quiero. La verdad, ¿no? Pero hace más lo que quiere en el off. Le voy a explicar. En el teatro comercial se necesitan nombres. Sí o sí. Sí o sí. Hay que atraer público, las salas son grandes y hay que atraer una cantidad de público considerable. Entonces, de pronto, si uno no cuenta con esos actores, la obra no se puede montar. En el off, no, esa exigencia no existe. Y uno puede montar aquellas obras con las que considera que se pueda reunir un buen elenco sin las expectativas que tiene un teatro comercial. Ahora, el teatro oficial es distinto. El teatro oficial presenta las dos posibilidades, ¿no? Y en ese caso, ¿usted sigue prefiriendo el off al oficial? Sí, eso es lo que pasa, es que no he trabajado mucho en teatros oficiales. Yo en el Cervantes no trabajé nunca. Y en el San Martín, contadas veces. ¿Por qué? En el San Martín, contadas veces. ¿Sabe por qué? Esta vez no me llama. Nunca me llamó. ¿Y sabe por qué? No. ¿Le importa? No. ¿No le interesa? No. Agustín Alezzo, autor, director, autor teatral. Para muchos, el autor por antonomasia del teatro argentino. Comenzó su actividad en 1955 con Nuevo Teatro. Allí debutó como actor con obras de Wilfredo Jiménez, Pirandello, Rosso de San Secondo, bajo la dirección de Alejandra Boero y de Pedro Asquini. Cuénteme lo de la historia de su mamá, que se llamaba Santita y estuvo en guerra. Mi madre era un ser extraordinario. Una mujer que se tuvo que arreglar sola. Porque mi padre murió antes de que yo naciera, de un cáncer galopante en el estómago. Ella recién casada, ella la tuvo que ingeniar sola. Una mujer de unas agallas. ¿Qué hacía? Hizo varias cosas. Primero fue representante de vinos acá, de una bodeguera de vinos acá en Buenos Aires. Después hacía trabajos de labor para Pastorino, que era una casa que hacía manteles de bóvedas, etcétera, etcétera. Y a los 65 años, cuando llegó a los 65 años, yo le dije, no trabajes más. ¿A los 65? Sí, no trabajes más, no trabajo más. Y se dedicó a, hasta los 91 vivió, a gozar de la vida, le encantaba leer con sus amigas, salía, iba al teatro, siempre le gustó mucho el teatro, al cine, a tomar confiterías, como hacen las mujeres que se reúnen. ¿Y por qué era extraordinaria desde el punto de vista de las agallas? Me quedó claro, pero usted tuvo que lidiar con ella. Sí, ella no quería que yo me dedicara al teatro. Yo había iniciado una carrera, lo que decían una carrera, querían que fuera una carrera, y yo empecé a... ¿Mi hijo el doctor? A estudiar Derecho. Hice 3 años de Derecho, a la vez ya hacía teatro. Y yo detesté el Derecho. La típica, claro. Las leyes no se hicieron para mí en ningún sentido, nunca. Ese fue el problema. Escúcheme, ¿usted de qué venía? Hubo una declaración suya de una nota que le hacen en el 2004, 2005. Dice, yo venía de la ópera, del cine, de la zarzuela, de todo eso. ¿Qué era todo eso, lo artístico? Sí, me llevaban de chico. Yo me crié con mi madre y con mis padrinos. Sí. Mis padrinos eran un matrimonio ya de edad, sin hijos, que a mi madre la querían como si fuera su hija. Sí. Es una historia muy larga esta, ¿no? Sí. La historia de mis padres fue una novela, una telenovela. ¿Por qué? Porque mi padre era hijo de un ferroviario, era ferroviario, era hijo de un herrero, y mi madre venía de una familia de dinero, con campos y qué sé yo. Sí. Entonces querían que se casara con un hacendado, ¿no? Con un hombre... Y ellos se enamoraron, y cuando esperó la mayoría de edad, mi madre se casó. De ahí sus agallas, siempre las tuvo. Entonces, nadie asistió a su casamiento ni al fallecimiento de mi padre, de su familia. Nadie fue al velorio, digamos. Nadie fue a nada. Desaparecieron, su familia desapareció. Esa se arregló sola. Y un íntimo amigo de mi abuelo, cuando vio la situación, la quería mucho a ella, vivían en Buenos Aires, porque ellos eran de La Pampa, de General Pico, la invitaron a venir para tenerme a mí. Y después, cuando yo nací, le dijeron, bueno, te mueves de acá, vamos a criar a los chicos entre los tres. Y el chico lo criaron entre los tres. Entonces me llevaban al teatro, al cine, en el que encantaba, a operar la zarzuela. Yo me quería en medio de todo eso. Aleso es discípulo de Hedy Trilla y en 1966 comenzó a trabajar como docente y además fue rector y vicerrector de la Escuela de Arte Dramático. Debutó como director en 1968 con la puesta en escena de La Mentira de Nathalie Sarraute. Y llevó a escena a Chekhov, a Cartoon, a De Checo, a Miller, a Valle-Inclán, entre otros. ¿Por qué no le gusta que le digan maestro? ¿Por pudor? No, me parece una palabra muy importante, maestro, ¿no? ¿Que usted se la adjudica a quién, entonces? A la Krila, por ejemplo, que fue una gran maestra. A Strasberg, que era un gran maestro, tuve oportunidad de conocerlo. Yo no soy eso. ¿Es menos que eso? Sí. ¿O es otra cosa que eso? No, eso es otra cosa. Soy menos que eso, por supuesto. Yo acompaño el aprendizaje de un joven actor y acompaño ese proceso. ¿Nada más? Es lo que intento hacer, francamente. Con Strasberg, por ejemplo. Sí. Usted estuvo en Nueva York con él, pero poco. Sí, poco, poco. Bien, ¿y cómo se le explica a alguien que no sabe de teatro cuál es la estatura de la Krila o de Strasberg para elevarlos a ese nivel? El ojo. ¿Qué es el ojo? Cuando ven a un actor y le hacen una radiografía a los 2 minutos de los problemas que tiene y los que no tiene. Yo no tengo eso. Ah, qué interesante. Por ejemplo, ¿usted admira o se complace de haber trabajado con o haberlo estado con Sbaraglia, creo que a los 16 años, una cosa sí, así? Sí, sí. Bueno. Y con Julio Chávez también. Y con Julio Chávez. Por ejemplo, con Chávez y Sbaraglia, detectar lo que eran, le llevó más que 2 minutos. ¿Empiezo a entender? Sí, por supuesto. A mí me lleva tiempo. Yo desconfío siempre de mi primera impresión respecto a esto, ¿no? A ver. Porque pienso que a veces una persona en el trabajo está inhibida y entonces no se muestra, no se expresa libremente y hay que desbrozar todo eso. Como que le tiene que dar una segunda oportunidad. Hay que, o muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y de pronto aparece la persona y uno se lleva sorpresas. En cambio hay pibes que de pronto, esos que siempre van a una fiesta y le dicen, vos tenés que ser actor, porque viste, vos sos un tipo bárbaro que imita a todo el mundo, ¿no? Histriónico, ¿no? Y después pasa al escenario y no pasa nada con él. Porque, y hay algunos que se dan cuenta de eso en 2 minutos. Muy buena definición, la verdad que me impresiona. Le debo confesar que, y perdón por la autorreferencialidad, pero ahora que lo dijo, y no porque uno se considere un maestro, pero a uno le pasa eso con los locutores, por ejemplo. Seguro. Uno ya sabe si esa voz va a quedar colocada de todas maneras. Pero usted es un maestro de locutores. Sí. Bueno, ahora me hizo dudar de si lo... ahora me hizo dudar de si lo soy. Me voy a poner a chequear si en 2 minutos me doy cuenta, bueno, de si tal o cual... tres. ¿Eh? Claro, tres. Pueden llegar a ser 3 minutos o cosas por el estilo. Sigamos con su historia de vida, porque me parece fascinante. ¿En qué momento usted articula eso, zarzuela, ópera, con empezar a estudiar y vencer en la guerra contra su madre? La guerra contra mi madre duró hasta los 30 años, hasta que yo tuviera 30 años. Pero yo empecé... la guerra de los 100 años. Una cruzada. Pero yo empecé a actuar a los 17. ¿En dónde? En Nuevo Teatro. Y después seguí trabajando... Y después nos unimos ahí con Gandolfo y Fernández y formamos un grupo. Augusto Fernández. Sí, y empezamos a investigar sobre el trabajo. Nos convertimos en empecinados tratando de encontrar qué era lo que hacía que los actores americanos que de pronto venían a partir del Actor Studio, sí, tenían otra cosa, tenían vida. No actuaban, entre comillas. ¿Qué quiere decir no actuaban? No caían en declamaciones exageradas. ¿No se les notaba que eran actores? Claro. Eran los personajes. Brando. Obvio. No. A partir de ahí nos dimos cuenta que eso era lo que había que buscar. Y buscamos profesores y lo rechazábamos a todos. Después empezamos a pensar en actores que hubieran venido de Europa y se hubieran exilado acá durante la guerra. Ajá. ¿No? Probamos, 2 o 3, tampoco. Hasta que nos hablaron de Hedy Krila, una actriz austriaca que hacía unos años que estaba acá. Entonces fuimos un día, Fernández y yo, una mañana, le pedimos una entrevista por teléfono y le explicamos qué queríamos. Nos escuchó. Dijo, bueno, yo puedo intentar trabajar con ustedes sobre eso. Creo que lo entiendo bien. Y ahí desconfiábamos tanto de tantos profesores que habíamos pasado que no la contratamos para el grupo, sino que fuimos nosotros a tomar clases con ella. Y el primer día nos dio tal viaba que nos dimos cuenta que el ojo que tenía era tan exacto y era tan justo lo que decía, que nos dimos cuenta, esto es lo que necesitábamos, lo que estábamos buscando. Y a partir de ahí, trabajamos 6 años continuos con ella, y yo seguí trabajando hasta su muerte con ella, 28 años. Decime quién sos vos, es un programa de entrevistas unipersonales plácidas, y con el espacio necesario, nada más, y nada menos. Hoy está Agustín Alezzo en Decime Quién Sos Vos. ¿Sigue esa historia de que los actores americanos son mejores? No, no son, tienen... No le hablo de lo cuantitativo. Una buena formación. Sería como lógico que en un país de 300... 110 millones de habitantes, creo que tiene ahora Estados Unidos, haya más actores que aquí. Lo que quiero decir es si esa escuela sigue siendo la mejor del mundo. ¿Los mejores actores del mundo son norteamericanos o no? Yo no sé. Los actores alemanes son muy buenos. ¿Los alemanes? Y hay ingleses muy buenos también. Porque la escuela norteamericana entró en Inglaterra. Claro. Modificó mucho, ¿eh? Vanessa Redgrave, Albert Finney, ya cambiaron la historia. No era a Oliver. Otra historia. ¿En Argentina se puede decir que hay una escuela de actores? Muy variada, porque nosotros... Se entiende lo que le pregunto, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, uno puede decir desde la radio que hay una locución rioplatense. Se lo pongo solamente no por autorreferencia, ¿eh? Se lo pongo por... para ayudar a una eventual respuesta, más allá de que usted se ayuda solo. Pero hay un modo de frasear, de sostener un ritmo, de marcar un aviso, que es muy propio del Río de la Plata. Quizás más de Argentina que de Uruguay. Digo, ¿un actor argentino sería reconocible de esa manera? Es posible en muchos casos. Por ejemplo, un prototipo de Darín, que es un excelente actor, pero es un prototipo de actor nuestro, creo yo. Pero Julio Chávez sería otra cosa. ¿Otra cosa que Darín? Sí. ¿Por qué? A ver, cuénteme. ¿Darín por qué es nuestro? ¿Porque por atorrante? No. Por sus características como actor. Como Beto Brandoni. Ajá. ¿No? Es un actor más nuestro, más típicamente nuestro. Pepe Soriano. Son actores más definidamente nuestros. ¿En cambio Chávez? Chávez sería otra cosa. Un actor más internacional. Se podría acercar más a un actor internacional. No me gusta. Puntualicemos que no te gusta. Ella no me gusta. Hay olor a porro, o sea que para mí fuma porro. Pienso, bueno, si esta mujer fuma porro, ¿cómo va a atender mi cabeza? Clara Lombardo es una excelente terapeuta, te lo puedo asegurar. Bueno. Ella lo que va a hacer es atender tu cabeza y la cabeza de Sofía, si es que ustedes están de acuerdo. Sí, sí. Que ella es la persona indicada para eso. Así que lo del porro no lo pongas en medio, porque es para qué. Para confrontar lo que no querés confrontar. Yo quiero confrontar, yo confronto. ¿Pero qué tengo que confrontar? ¿Con Nora, con Sofía, conmigo, con quién? Yo me confronto. ¿Con quién, con quién? No sé. Yo soy un estúpido, no debería haber hecho lo que hice. ¿Engañar? Sí, engañar a Sofía. ¿O estar con Nora? No sé, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguna vez escuché que si Olmedo hubiera nacido en Italia hubiera sido sordi, para empezar a hablar? Es posible. ¿Y que Solá, nacido en Estados Unidos, hubiera sido De Niro? Es posible. Solá tiene un gran talento. Uh-huh. ¿Quién más? ¿O no le gusta mucho, hacer nombres? Mucho, mejor no. Mejor no. Hay muchos muy buenos. ¿Cómo se define como actor a Halcón? No si bueno o malo, ¿eh? Mm. Está claro. Me refiero, me quedé con esto. Uno de un Soriano o de un Brandoni diría es un actor nuestro. Y de un Chávez diría es un internacional. De Halcón, unánimemente, comillas, considerado el gran actor argentino al estilo de cómo se consideró a Tato Bores el gran cómico nacional. ¿Halcón qué sería? Un actor, diría yo, con características más españolas. Más españolas. ¿Un clásico? Sí. ¿A usted le gusta trabajar más con unos que con otros? Con Alfredo he trabajado muchas veces. ¿Y qué los lleva a sentirse mejor con un Halcón o con X que con otro? ¿El tipo de ser humano primero o el tipo de actor primero? Eso me interesa particularmente. Las dos cosas. ¿A la par? No sé si a la par. Es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. Pero con un muy buen actor que humanamente no me lleve, no puedo trabajar. Bien. Por un lado, ¿no? Y al revés, si me llevo muy bien pero es muy malo, tampoco puedo trabajar. Ok, o sea que tiene que establecer necesariamente un promedio. Sí, yo diría que sí. Alesso actuó en obras de Büchner, de Brecht, de Kusch, de Tuñón, de Bernard Shaw, de Alac, de Hall, de Frisch, y bajo la conducción de Hedy Krila y de Carlos Gandolfo y de Augusto Fernández y de Juan Carlos Gené y de Atahualpa del Chopo. Y entre 1964 y 1965 desarrolló su labor en Lima bajo la dirección de Reinaldo D'Amore, Alonso Alegría, Philip Toledano y Héctor Sandro. En 1974 Alesso creó el grupo Repertorio, que dirigió hasta 1979. ¿Alguna vez fracasó, no? Sí, afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Y porque hay que fracasar para saber realmente qué distinguir. Uno aprende en los fracasos. ¿Le fracasó qué? ¿La repercusión del público o cómo quedó la obra? No, el trabajo hecho. El trabajo. No, yo nunca hablo de éxito con relación a la repercusión del público. ¿Nunca? No. Sí, lo hice hace un rato con el caso de las brujas, ¿no? Pero bueno, pero yo considero que una obra cuando está terminada, cuando se estrena, yo la veo y si me gusta, yo estoy conforme. Si no me gusta, si algo se me quedó en el tintero o muchas cosas me quedaron en el tintero, estoy desconforme, por más que todo el mundo me diga que es bárbaro. Usted en el 67 estrenó La Mentira. Sí. Se lo cito porque fue un fracaso de público. Totalmente. Y usted siempre sintió que fue uno de los mejores espectáculos que montó. Sin duda. Qué vergüenza, ¿no? No, pero... El primero quizás sea el mejor. ¿Esto significa que usted cree que los públicos fracasan? No, yo no era conocido. Era una actriza roto. Una autora francesa que no tenía resonancia acá. Sí. Tenía todas las características para no ser un fracaso, para ser un fracaso eso. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características para un fracaso? Y pues no tenía atracción de público ese espectáculo. Trabajaba Fernández, La Krila, Zulema Cax, Pirianteri, tenía un buen elenco. Pero era una obra muy hermética. www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de hermetismo, ¿cómo se llevó usted con la televisión? No me llevo. ¿Qué quiere decir, que no la ve? No la hago. ¿Por qué no quiere o porque no lo llaman? No me llaman. Yo hice un programa en el 70 y antes del golpe. Sí. Justamente terminó con el golpe. Un año hicimos un programa con Norma, Leandro y Lupi. Era un programa semanal, de una hora por semana. Se ensayaba 5 días. ¿No? Al que haya sentido las respiraciones, porque ahora es un chorizo. Wow. Se ensayaba 5 días. Sí, 5 días. Para un programa de una vez por semana. Sí, una hora por semana. Una hora por semana. ¿Y cómo le resultó? Muy grato. Eso fue muy grato. ¿El trabajo con ellos o la tele como medio? La tele como medio y el trabajo con ellos. Yo elegí los libros y teníamos la posibilidad, como no teníamos un autor fijo, venían muchos autores a traer los libros, yo los veía y si había que corregir cosas, yo les pedía por favor que revieran algunas escenas. Sí. Se reveían, retrabajaban. Y el autor tenía tiempo para hacerlo. Exactamente. Y entonces se podía, cuando estaba el libro, okay, se grababa. ¿Esa sería una condición para que usted volviera a hacer tele? Claro, sí, pero actualmente no se puede hacer pedir eso. ¿Hasta qué punto desapareció el autor? Bueno, Migré decía que había desaparecido, y Maestro también se quejan y de Cosa que... Y Cosa dice algo parecido. Claro, han desaparecido los autores, escriben en equipos, ¿no? Y se graba por escenarios. Entonces, ¿qué quiere decir grabar por escenarios? Y toman 5 capítulos, todo lo que ocurre en la cocina en los 5 capítulos lo graban seguido. Y usted no sabe qué día está. O sea, grabo todas las partes que transcurren en la cocina, van todas de corrido. Sí. Y hay una evolución. ¿Sabe qué día está? ¿Sabe que no sabía? Hay una evolución en la historia, en el personaje. No tiene ni idea. Mire usted, no sabía que era así. Yo sabía que se grababa de corrido, y que era agotador, pero no que se grababa por escenario. Es terrible. ¿Tiene retorno esto? Yo creo que no. ¿Por el vértigo de la tele? Sí, claro. ¿Esto significaría que el teatro es el último refugio, o el cine, para un autor? Evidentemente. ¿Es malo o es bueno? Yo lo lamento porque a mí la televisión me parece un medio útil, que podría ser muy útil, y un medio extraordinario, como es la radio, por ejemplo, ¿no? Sí. Son medios de comunicación excepcionales. Pero hechos así, yo no veo televisión. Usted me preguntó si veía televisión. Yo no veo televisión. Yo tengo dos televisores en casa. Lo único que veo, que hago, es ver películas. Alquilo películas y las veo. Pero no canales de aire ni de cable. No. Me desacostumbré totalmente hace mucho tiempo. Hoy cuenta quién es el director y autor Agustín Alezzo. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está el director y autor Agustín Alezzo en Decime quién sos vos. ¿Usted tiene actores con los cuales trabaja en cuanto a la visualización de ellos de una manera preferente? ¿Se alquila películas para ver a tal actor? Sí. Por ejemplo, es bueno saber. Vanessa Redgrave, Meryl Streep, Pacino, Sean Penn. Sean Penn le gusta porque además tiene actitudes humanísticas, ¿no? Me parece un hombre extraordinario. Igual que Vanessa, que fue una mina que curtió toda la onda. Extraordinarios. De posicionamiento social. Le agrega, ¿cuánto le influye que un actor tenga compromiso social? Para ver el trabajo no me agrega nada, pero en lo personal en su sí. En su valoración personal sí. Agustín Alezzo dictó cursos de actuación en la Escuela de Bellas Artes de Azul, en la Universidad de La Plata, en el Teatro San Martín, en el Ballet de Oscar Araiz, y asesoró en distintos grupos teatrales del interior del país. También enseñó en España, Colombia y Perú. ¿Qué obras ve de otros? Trato de ver. Todo lo que me dicen que es interesante, trato de verlo. Usted tuvo alguna polémica bastante interesante, por lo menos para mi gusto, en una nota que le hacen hace como 4 años ya en Clarín, que me parece una buena nota, no sé quién se la hizo, sobre el tema de, no el viejo y el nuevo teatro, sino el teatro de texto y el teatro sin texto. Ajá. Yo estoy bastante cerca de esa polémica porque conozco gente que está en lo que se llama la nueva dramaturgia latinoamericana. Spregel, Burdolte, etcétera, sí. etcétera. Y me interesa su postura. ¿El teatro es necesariamente de texto o se presta a nuevas experimentaciones? Se presta a nuevas experimentaciones. Pero lo malo es pensar que para hacer nuevas experimentaciones hay que tirar por la borda todo el resto. No es una guerra. Yo siempre me acuerdo de eso. Es como la música de fusión, el nuevo teatro, que tiene que mezclar porque cree que con esto no llega. Esto lo hablaba el otro día con el Chango Espaciú, por eso se lo pregunto. Como el chamamé no alcanza, hay que fusionarlo con, supóngase, el jazz. ¿Esto también pasa en el teatro? O sea, experimentar tirando por la borda lo anterior. Veo que hay tangos, por ejemplo, que hacen fusión. Sí. Que se conoce. Hacen fusión de Cafetín de Buenos Aires. Y uno no se entiende qué es Cafetín de Buenos Aires. ¿A eso se refiere? ¿Cuando se pierde el sentido de un texto? Sí. Son dos trabajos distintos. A ver, cuénteme. Porque explíquelo a... cuando uno toma una obra, lo que rige ahí es la obra, el pensamiento del autor. Y uno se tiene que captar el pensamiento del autor y poner todo al servicio de eso. Todo lo que uno imagina es para que ese pensamiento se exprese intensamente. ¿Lo contrario que sería, faltarle el respeto al autor? No se trata de faltarle el respeto. Me parece que es lo lógico. Si a mí no, yo no estoy de acuerdo con la idea de una obra, no la hago. Ok. pongamos un ejemplo de una obra clásica, no sé, Shakespeare, Molière, la que se le ocurra, y elija una. Ricardo III, por ejemplo, que monté con Alfredo. Bueno, ¿qué no se puede hacer con Ricardo III? En el sentido de quitar No se puede tergiversar el sentido de lo monstruoso del asunto. Bien. No, ahora, Ricardo III es una tragedia, según Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Yo nunca la pude considerar como una tragedia porque me causa gracia esa obra. ¿Te causa gracia? Sí, nosotros, cuando hablábamos con Alfredo de montarla, estaba Menem, y siempre pensábamos en Menem. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué hicieron? Era grotesco el personaje, porque se divertía con lo que los asesinatos que hacía, se divierte, lo dice con los asesinatos que va haciendo. Es una actitud muy de Menem. ¿En qué? Esa era la analogía. Claro. Se iba divirtiendo. Iba destrozando todo, muy divertido. Alesso fue asesor del Teatro General San Martín y del Cervantes. En 2005 puso en escena en Madrid la obra El Zoo de Cristal y en el 2007 en Buenos Aires. En octubre de ese año inauguró la sala teatral El Duende, en el mismo lugar donde funciona desde hace décadas su escuela de teatro. Desde entonces, continúa ininterrumpidamente con su labor de director teatral. ¿Y qué pasa con las obras que son, no se llamarían de texto propio, o sí, que se llama Spregelburg, por ejemplo? No es por usar Spregelburg, bueno, es un referente, digamos. Mira, él escribe. Bueno, él escribe. Es autor. Está bien. ¿Eso le gusta o no le gusta? No le gusta porque no tiene estructura. No siempre, no sé, si siempre no tiene estructura. Yo no conozco toda la obra de Spregelburg. Digamos que no sigue un texto determinado, sino algo que conduce hacia interpretar determinada cosa. Yo soy un gran admirador de la estructura, de las obras bien hechas, lo que se dice las obras bien hechas, ¿no? ¿Qué es una obra bien hecha? Una obra que tiene una estructura. ¿Qué quiere decir? Se conjugan todos los elementos. Exactamente. O sea, iluminación. Armónicamente. En la obra, en sí. Sí. En el escrito. Sí. ¿No? Sí. Cuando toda la obra es un todo completo, complejo y armónico, uno puede decir, ¿qué estructura que tiene esto, la puta? Ajá. ¿No? Sí. No tiene saltos. No hay baches. Miller, por ejemplo. Arthur Miller. Chekhov. Sí. Ibsen. Sí. No, tienen estructuras. De la puta madre. Claro. ¿A usted no le gusta cuando eso no está? No. Creo que cuando falta, uno tiene que hacer que no falte. Ayudar para que eso se complete. Darle una forma. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Quién ve teatro de este tipo en la Argentina? ¿Usted supone que tiene un público? Al eso, el tipo de montaje de dirección de una obra de su parte, ¿tiene un público que se lo imagina con, no sé, de 50 años para arriba, con este nivel de cultura general, o tiene que ser necesariamente un profesional? Y en todo caso, sea cual fuere la respuesta, le pego dos en una. ¿Usted piensa en eso cuando monta una obra? No. No. Nunca pienso en el público. Bien. Yo pienso en mí, en mi gusto. Si me gusta o no me gusta. Uh-huh. Si no me gusta, no lo hago. El único que me guía. ¿Eso lo pudo hacer siempre? Sí. Siempre lo hice. Salvo dos veces. ¿Cuáles? Dos veces que hice dos cosas que no me gustaron. A ver. Por debilidad. Una fue cuando la dictadura, yo estaba prohibido, la de los 70, y a mí no me llamaba nadie. Entonces, me llamó María Luz Regás para montar una obra desde chico. Sí. Y la única vez que me llamaron, yo le dije a María Luz, a mí me parece que esta obra es muy floja. Me dijo, ¿se puede corregir? ¿Puedes hablar con De Chico? Le digo, bueno, hagámoslo, a ver. Empecé a trabajar con De Chico, pero la cosa iba peor. cuando habló con Dechico. Sí, cuando empezamos a trabajar con Dechico, la cosa iba peor. Yo la sentía más floja todavía la obra. Sí, yo le dije, paremos esto, parémoslo, vamos a ver cómo en el trabajo esto se puede ir rescatando. Ahora, era un elenco de buenos actores, pero había problemas. Era una época de muchos problemas, la gente estaba muy perturbada, y ese espectáculo yo me daba cuenta mientras lo ensayaba que iba para mal, para mal, para mal, para mal. Y cuando se estrenó, yo me agarré la cabeza. Mi madre vino a ver el espectáculo esa noche. Santita. Sí, y después la llamé por teléfono y digo, ¿qué te pareció? Mi hijito, te lo podías haber guardado. Me dijo. ¿Por qué lo prohibieron en la dictadura? No me dieron ninguna razón. No daban razones. ¿Y el otro fracaso cuál fue? Porque me hablo de dos fracasos. El otro fue una obra que hice en el Teatro del Pueblo. Perdón, no fracaso, bueno, sí, sino no salió, algo que no salió bien. No salió bien, porque yo estaba ensayando con tres actores y uno de ellos se enfermó, estaba mal de los riñones, murió y hubo que cubrirlo rápidamente. El teatro tenía un cierto apuro en estrenar y entonces no se pudo ensayar bien. La parte última del periodo de ensayos fue muy precipitada y no se armó bien eso, quedó a medias. Ahora que habló de enfermedad, usted tuvo que un tumor cerebral de sí. que se recuperó. Sí. Y de ahí con bastón y toda esa historia, pero primero sí. a la vuelta de Perú, ¿qué fue cuando? No, antes, eso me pasó hace 9 años. Yo volví de Perú en el 66. Volví de Perú en el 66. Sí. Después tuvo este problema. No, en el 2001. Ah, 2001. Sí. Bueno. No siempre anduve con bastón. Bueno. ¿Y qué le pasó con la creatividad cuando le descubren eso y está mucho tiempo en cama, encerrado, no sé qué onda? Pero una cosa así. No me pasó nada. Yo empecé a trabajar enseguida. ¿Lo pudo superar bien? Perfecto. Eso no fue grave. ¿Qué fue grave? Las enfermedades, en mi caso, nunca fueron graves. Cuando yo volví de Lima, yo pensaba ir a París. ¿A qué? A quedarme, a trabajar allí, como hizo la Belli. Acá nos habían cerrado la máscara, habían clausurado la máscara en el 64, en el 63, uh-huh. cuando subió Guido. Sí. ¿No? Las balas de beneficencia que tenía en la sala no nos podían ver. Entonces, la mujer de Guido era una de las damas de beneficencia, y el primer día que subió Guido, clausuró la sala, acusándonos de comunistas. Se lo llevaron a toda la gente que estaba en el teatro a la tarde, Fernández entre ellos, se lo llevaron presos. Yo llegué más tarde, me encontré con las fajas. Bueno. Y ya de ahí empezó la cosa. Yo dije, tratamos de seguir juntos, trabajando un tiempo. Y yo dije, yo me voy de acá. Y entonces, se iba a ir a París. Sí. ¿Y entonces? Y primero me fui a Perú. Uh-huh. Para hacer una pequeña estación antes de ir a París. Y en Perú me quedé 2 años trabajando. Me fue muy bien. Y Fernández había quedado. Yo daba clases en La Plata, en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Y cuando yo viajé, él se hizo cargo de esas clases. Uh-huh. Entonces, cuando volví, él me dijo, no, él me hizo volver, porque me dijo que estábamos invitados al Festival de Nancy, uh-huh. y que podríamos ir juntos montando él un espectáculo y yo otro, sí. con el teatro universitario. Uh-huh. Yo volví, y cuando volví me dijo, falló lo de Nancy. Y yo, ¿por qué no me dijiste? Yo tenía trabajo en Lima. Me dijo, pues quería que volvieras. Éramos muy amigos. Entonces, digo, ¡buah! Pero yo me voy a ir a París igual. Entonces me fui a hacer un chequeo con mi médico, que me atendía desde chico. Me dijo, viejo, te pasaste. tuberculosis. ¿Tuberculosis? Sí, un año en cama, me dijo. Estuve 3 meses. Pasé los 3 meses más felices de mi vida. ¿En cama? Sí. ¿Por? Escribí una obra, leí La Guerra y la Paz. Me venía... ¿3 meses para leer La Guerra y la Paz? No es mal promedio. Venían amigos míos permanentemente a casa a visitarme. Yo la pasaba bárbaro. Reinicié una relación que yo tenía con una chica que la había suspendido cuando me fui. Todo estaba bien. ¿Reinició una relación estando en cama? Sí. ¿Tuberculoso? Sí. Todo estaba bien. ¿Lo extraña eso? No se extraña la tuberculosis. Alesso acaba de estrenar 2 obras cortas, El Largo Adiós, de Tennessee Williams, y Voces de Familia, de Harold Pinter, y en enero dirigirá Vuelo a Capistrano, una obra recientemente escrita a sus 90 años por Carlos Gorostiza. ¿Por qué cree que el mejor dramaturgo o el más importante dramaturgo argentino es Armando Discepolo? Ah, porque lo es, me parece a mí. ¿Pero qué es lo constitutivo de Armando Discepolo? Porque si no se va a entender mal. Tiene una captación del ser humano y de la existencia, y una visión de la vida tan honda y tan profunda que uno puede compararlo con los grandes autores extranjeros, ¿eh? ¿Por ejemplo con quién? Con quien sea. Williams, en la última etapa de su vida, lo descubrió a Discepolo. Y montó un espectáculo de Discepolo en su pequeño teatrito que tenía en Long Island. Hablando de teatritos, bueno, no, el diminutivo no es calificativo. Usted tiene su propia sala. ¿Para qué la montó? ¿Para divertirse, para ganar plata o para...? Para poner plata. ¿Uso plata? Claro. ¿Qué hace ahí? Lo que quiero. Hay obras que no se pueden hacer comercialmente. Es imposible. Obras de un carácter o un autor que la calle Corrientes no pueden ir. Y ahí las puedo montar. Y ahí viene público a verlas. Algunas de las obras que Alesso llevó a escena: Ejecución, de John Herbert; Romance de Lobos, de Valle Inclán; Botín, de Joe Orton; Rehenes, de Max Frisch; Las Brujas de Salem, de Arthur Miller; El Gnack, de Angeli Coe; Tiempo de Vivir, de Thornton Wilder; El Farsante, de Richard Nash; y Memorias de un Adolescente, de Neil Simon, entre tantas otras. ¿Lo deprime o no le pasa nada cuando piensa que hay obras que no se pueden montar para el gran público? Bueno, es una pregunta que yo me hago muchas veces cuando, por ejemplo, digo, para establecerle una sinonimia, ¿no? Me dice, bueno, este programa de radio, no este en el que está X programa de radio, es muy escuchado. Y uno dice, es una mierda. ¿Cómo la gente puede escuchar esto? Y yo me he encontrado con distintas respuestas acerca del tema, ¿no? Hay gente que le dice a uno, no, sería demasiado soberbio de mi parte enojarme con tantos millones de personas porque escuchan tal programa de radio o ven... Horacio González me decía el otro día, yo no me enojo con los que ven Tinelli, yo no me puedo enojar con 7 millones de personas, voy muy soberbio, me enojo con el gato en casa, no me enojo con los millones de personas que ven Tinelli. Es sabido eso. Bueno, cuando usted piensa, no sé si piensa en eso, o le sale otra cosa, listo, esto es para el off, y esto es para comercial, y esto es para oficial, pero digo, cuando usted piensa... Esto no es comercial, pero es una obra de la gran puta. ¿Le pasa algo? ¿Se enoja o no le pasa nada? No me enojo. Lo tengo asumido totalmente. Ya sé que eso es así. ¿Lo tuvo asumido algún...? ¿Siempre lo tuvo así? Sí. Pues yo me formé en un teatro independiente. Un teatro chico. Sí. ¿No? Entonces estoy acostumbrado a trabajar en pequeños espacios, con actores sin nombre... cuidando artísticamente las cosas de una manera muy artesanal. Eso me gusta. Lo que pasa es que yo no aspiré nunca a trabajar en la calle Corrientes. Cuando yo monté mi segundo espectáculo, que fue Ejecución, vino Alfredo Halcón a verlo Yo no sabía que había venido. Y un día me llaman del San Martín, Bonet, que estaba en la dirección de San Martín, y me dice, bueno, nosotros le hemos ofrecido a Alfredo trabajar esta temporada en el teatro, y puso como condición que vos lo dirijas. Yo le dije, ¿qué hice yo para merecer esto, no? Entonces yo le dije, no, tengo que pensarlo esto. Y estuvo 2 horas tratando de convencerme, y yo le dije, no, yo tengo que pensarlo esto. Entonces me dijo, buah, la verdad, yo no me esperaba semejante actitud. Pero, como daba por descontado que vos ibas a decir que sí, yo arreglé una entrevista con vos y Alfredo para esta tarde. ¿Te molesta ir? No tengo problema en ir, pero no me compromete. Me dijo, bueno, la verdad es que me habla bien de vos esto. Porque cualquier director que le hubiera ofrecido esto hubiera dicho que sí. Dije, bueno, está bien. Entonces yo fui a hablar con Alfredo. Y hablamos muy sinceramente de su forma de trabajo y de las mías. Y él se mostró muy, muy abierto y muy afectuoso y le había encantado ejecución y me dijo que realmente quería hacer una experiencia en esa orientación, que le encantaría trabajar conmigo. Entonces yo dije, bueno, hagámoslo entonces. Y ahí hicimos los Romances de Lobos. Pero nunca yo lo busqué. En televisión, Agustín Alezzo dirigió los unitarios semanales Nosotros entre 1975 y 1976 con Norma Aleandro y Federico Lupi y Rompecabezas de Nelly Fernández Tiscornia con Norma Aleandro al frente del reparto. ¿Qué es el método Stanislavski explicado para El Rincón de las Hornallas? Stanislavski puso las bases del trabajo, la señala. ¿Del trabajo del actor? Del trabajo del actor. Señala las bases del trabajo, que son la relajación, la concentración, la memoria emocional. ¿Qué hizo? ¿Las ordenó? Sí, las especificó. Observando a otros actores cuando actuaban bien, y observándose a sí mismo cuando sentía que era orgánico, entonces empezó a ordenar las cosas, a ponerles un nombre de tal manera que sirviera para otros. No es algo que obliga a uno a una manera de trabajar. No nos lleva a eso, ni al realismo, como se dice. Es una estupidez eso. Él hizo obras expresionistas, impresionistas, realistas, cubistas, de todo eso. Es como trabaja un actor para poder estar a disposición en el momento de trabajar, que todo él esté en condiciones de poder usarse. O sea, desde la proyección de la voz hasta cómo maneja el cuerpo, hasta cómo se expresa, esto sería... A cómo maneja sus sentimientos, sus emociones, su sensibilidad. ¿Se puede organizar cómo se manejan las emociones? Se pueden invitar. A ver, las emociones. ¿Se pueden invitar las emociones? Invitar a que vengan. Póngame. Todo parte de un trabajo físico. Sí. O sea, las emociones no es lo fundamental. Las acciones físicas y emocionales, las acciones sensoriales, son las que traen todo el resto. Si uno realmente en el escenario toca realmente, escribe, escucha al otro realmente, ve realmente, no hace como que mira, no hace como que escucha, sino que se pone en funcionamiento en la escena como en la vida, todo eso genera sensaciones y emociones, porque todos nosotros en todo momento estamos teniendo sensaciones y emociones. De eso se trata. No de ir a la emoción. La emoción es consecuencia. Agustín Alezzo recibió las siguientes distinciones: mejor actor por El Zoo de Cristal en Perú, Premio Estrella de Mar como mejor director de En Boca Cerrada. Premio ACE por Danza de Verano, por Masterclass y por Cena entre Amigos. Premio Conex 2001 como mejor director. Premio Clarín y Premio Trinidad Guevara como mejor director por la obra Yo soy mi propia mujer. Premio Trayectoria otorgado por la Universidad de Buenos Aires en 2007. Premio de Argentores por su trabajo de adaptador de textos teatrales. Y es ciudadano ilustre por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Usted declaró, a pesar de esto que está diciendo de Stanislavski, que, sin embargo, casi nadie leyó a Stanislavski. Yo lo creo. ¿Eh? Yo creo. ¿Cree que nadie lo leyó? Yo creo que muy pocos lo leen y lo critican. ¿Y cómo se hace eso? Así es la gente. Chanta. Sí. Si aprendieran más de Stanislavski, ¿tendríamos mejores actores? No lo podría decir eso. Pero diría menos tonterías. ¿Alguna vez también declaró usted, Galeso, que le molesta la gente con aires de importancia? ¿Sabes? Ah, sí, me enferma. Más allá de que no le guste ir a fiestas, no me gusta. Más de 4 o 5 personas no le copan, yo qué sé. ¿En el teatro o en el ambiente artístico, la gente con aires de importancia son muchas más de las que uno supone? El actor... Hábleme del actor. El actor... O la actriz, ¿no? Sí, el actor, la actriz. Está en una situación especial. Está en exposición, ¿no? Y tiene que trabajar con su sensibilidad, con sus emociones, con todo su ser. Es una situación difícil. Eso lo vuelve quisquilloso a veces, delicado, vanidoso a veces, ¿no? Ahora, el tema es cómo tratarlo. ¿Cómo lo trata el director? Sí, ¿cómo tratarlo? Yo creo que hay que decirle las cosas... Él tiene que confiar en uno. Y uno tiene que confiar en él. Porque hay trabajos de a dos. ¿Hay actores que no confían en los directores y viceversa? Sí, a veces porque los directores son malos. Y se acostumbran a trabajar con malos directores y trabajan solos. Bien, me quedó claro. ¿No? Uh-huh. Pero si uno puede establecer... Si uno lo que le dice... es una cosa lógica, y él siente que eso lo va a ayudar, lo va a escuchar, y va a trabajar con uno. En la medida en que esto se produce, es en la medida en que se puede hacer un buen trabajo. Entonces, uno puede decir las cosas cuidando de no hacerle perder la seguridad, porque la seguridad es importantísima. Porque el tipo se planta arriba del escenario y tiene que decir, acá estoy yo. Y sé hacer esto. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Usted escucha el programa, por lo tanto sabe cuál es la última pregunta que me lleva a tutearlo. Perfecto. Es importante la última pregunta. Sobre todo a usted que es pudoroso y no le gusta hablar mucho de usted o cosas por el estilo. Bueno, decime quién sos vos, Aleso. Yo soy un tipo que ha trabajado toda la vida en algo que afortunadamente me encanta, que tuve la fortuna de descubrir tempranamente qué me gustaba hacer. Y ahí puse mi energía todo el tiempo, hasta el día de hoy. Agustín Aleso. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.